Él es un antisocial. Si una compañera es una botella, le vierte la vida, le da las penas. Su único colega es el de su barrio, le pasa los canutos en cuanto tiene algo. Él es un antisocial. We'll be right back.